Y ya estamos en contacto con alguien a quien, bueno, si nos ha escuchado ya lo sabe, pero a quien hemos definido como un verdadero sabio, que son las personas que necesitamos para construir la nueva Argentina, y me refiero nada menos que a nuestro amigo, cosa que para nosotros es un verdadero honor, Jorge Rulli. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Mario, pero si repetís esa exageración, me voy a negar a salir en tu programa. Es muy lógico lo que decís, pero también nosotros tenemos el derecho a decirlo, porque nosotros hace muchos años que hablamos con muchas personas. Entonces podemos calificar a las personas, y eso está en nuestro derecho. En todo caso será una opinión subjetiva de nuestro lado, pero como yo te conozco hace muchos años y veo la profundidad con la cual analizás los temas, veo la claridad con la cual privilegiás los temas que te diferencian marcadamente de lo que es el periodismo vulgar o la política vulgar, que hace de lo anecdótico lo importante y lo sustancial queda a un lado, lo importante, lo trascendente queda a un lado. Yo digo, nada más que en la elección de temas ya mostrás una sabiduría, y cuando los abordás, y lo digo sin pudor, porque no lo digo para elogiarte gratuitamente, sino porque lo pienso, lo siento así y creo que lo podría fundamentar. Cuando abordás los temas, lo haces desde un ángulo humano, social, de argentinidad, de emotividad, que realmente te pone en un lugar distinto al resto de muchos de los mortales. No digo que no haya otros sabios, bueno, pero no tengo duda de que vos sos uno de ellos. Pero te aclaro que es doloroso también, porque tener esta mirada que a lo mejor pertenece a otra Argentina, una Argentina que ha quedado sepultada, ¿no? Yo hoy en la mañana, mira, hoy en la mañana puse la radio mientras mateaba y estaba la nata, y el centro de la polémica es una presunta reunión, un cumpleaños que hubo en la Quinta de Olivos, y todas las radios transmiten sobre esto. Yo no puedo, realmente me cuesta creer la banalización de la vida política argentina. Por eso yo te había pedido este espacio para hablar de la situación de encerrona, ¿no? A que nos pone las bajantes y la crisis del río Paraná. Porque aquí en los años 90 se estableció un modelo de los agronegocios que nos impuso actualmente más de 30 millones de hectáreas de soja transgénica, que dependemos de esas exportaciones. Agricultura industrial, despoblamiento, bueno, sabemos todas las consecuencias, el hacinamiento en los conurbanos, los planes asistenciales, el surgimiento del populismo, todo es consecuencia de un esquema general. Ahora, todo depende de un puerto, y ese puerto era el puerto de Rosario. Bueno, no hay agua, o sea, es una cosa de locos, pero además de que el río Paraná en algunos lugares se puede cruzar a pie, en el norte, de que la deforestación en el Brasil ha provocado un cambio en el régimen de lluvias, que los técnicos suponen que en septiembre se va a profundizar más y que es muy improbable que esto vuelva a la normalidad que teníamos, la del río. Además de eso, bueno, esta situación de que en China se están construyendo barcos, buques de transporte, que son muchísimo más grandes que los actuales. O sea que nuestro debate acerca del canal Magdalena, el canal Punta India, no es con canales que se va a solucionar el tráfico de mercaderías en el futuro. Necesitamos un puerto de mar. Ahora, no es evidente, no tendría que ser un tema de campaña que necesitamos un puerto de mar. De hecho, las flotas camioneras y ferrocarrileras están reconduciendo hacia Bahía Blanca y Quequén, pero del tema no se habla. Uno tiene que conversar con compañeros que andan por Bahía Blanca y nos dicen, mira, los trenes no dejan de pasar y se están invirtiendo en obra pública para mejorar las autopistas, pero ¿y por qué no se habla de esto? Es que nos inhibe tener un proyecto nacional, y yo estoy contra el modelo de los agronegocios pero de todas maneras debería el gobierno que adhiere al modelo estar aceptando que invierte en reconfigurar a la Argentina porque necesitamos un puerto de mar. ¿Qué nos está pasando? No sé si se comprende lo que quiero decir. Sí, claro. Es decir, da la impresión de que efectivamente la Argentina está tan inhibida de discutir temas de su propio desarrollo que hasta avergüenza prácticamente. Avergüenza, sí. Sí, es sí. Eso, ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad podríamos construir otro, porque hay otro proyecto muy importante de un puerto cerca de La Plata, no sé exactamente el lugar, de aguas profundas, que podría transformarse en uno de los puertos más modernos del mundo y que la verdad es que debería estar en el debate público. Hay un proyecto que se presentó en el Congreso de la Nación hace poquitos años, pero brilla por su ausencia en el debate de los argentinos. Claro, creo que es un puerto al que le faltan 3 kilómetros de carretera, nada más. Puede ser. Pero que se sospecha que se lo abandonó porque tiene una máquina que puede hacer radiografías del interior de los containers. Sí. No, sí hay situaciones que, pero bueno, ¿para qué tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores sino para conversar estas cosas, se supone, ¿no? Se supone. El otro tema que yo te quería mencionar, hay un documento muy reciente del IPCC, de las Naciones Unidas, donde los científicos nos plantean que en realidad se acaba de descubrir que hay un gas que tiene efecto invernadero superior al dióxido de carbono, y ese gas es el metano. La Argentina produce impunemente cantidades enormes, ingentes de metano, sobre todo porque nuestras grandes ciudades entierran los residuos domiciliarios, y uno ve los caños que ponen para que el metano... Ahora, no, ¿por qué no se separan residuos en la Argentina? Bueno, porque es el interés de la familia Moyano y del sindicato camionero y de Covelia, cobrar por el transporte a los vertederos. Pero esto lo sabemos, aquellos que vivimos en el Gran Buenos Aires y tenemos diálogo con los municipios, sabemos que centenares de intendentes son rehenes de la política de Covelia. Que es más, yo alguna vez he dicho aquí el Merlo, donde yo vivo cerca de Merlo, pero el presupuesto que se lleva a la basura en función de los camiones de Covelia es muy superior a todo el presupuesto de los trabajadores del municipio. Uh-huh. Es una locura. Uh-huh. Los camiones nunca van llenos, van a la cuarta, quinta parte, porque el negocio es ir y venir y cobrar por viajes, ¿comprendes? Claro. Bueno, y todo esto ahora está afectando al planeta, ya no es un problema de los argentinos. ¿Cómo logramos denunciar esto para que en Naciones Unidas se sepa que la Argentina produce con impunidad gas metano de efecto invernadero que está afectando a todos los países del mundo? Porque hay un interés mezquino que tiene nombre y apellido. A mí me parece que es un tema también. ¿Qué tema? A conversar. No puede ser que la discusión que la discusión pase por otros temas, porque yo tengo, digamos, yo sé que dentro de la familia Moyano hay tensiones entre verdes y celestes, pero esto es mucho más terrible. Esto tiene que ver con el antropoceno, lo que se llama el antropoceno, o sea, una etapa en la vida del planeta Tierra que está marcada por la actividad del ser humano, y el ser humano tiene que modificar sus malas costumbres. Es posible todavía, por lo menos morigerar, evitar lo peor de las catástrofes que se anticipan, ¿no? Y a propósito de eso, te quería decir que también el aporte de la deforestación de la Argentina, más de 8 o 9 millones de hectáreas de bosque que han desaparecido, ni hablar del monte nativo, uh-huh. Que tendrían que ser parte de un debate. Desde la época del gobierno de Menem, que nos hemos quedado sin instituciones para la forestación y para trabajar sobre el tema del arbolado, realmente, ¿no? ¿Y a qué atribuiste esta carencia del sistema político que, como vos decís, se parece cristalizado, parece congelado parece congelado. En una foto, sí. ¿No? Ahora estamos en una foto, todos congelados. ¿A qué atribuís que falte esta reacción por, en definitiva, defensa de lo propio? Porque nadie, frente al cambio climático, pretender que uno se va a salvar solo porque va a afectar a los demás y a mí no me va a afectar, resulta de una verdadera idiotez que es inaceptable para una dirigencia política que se supone que tiene una preparación. ¿A qué atribuís esta ausencia? Murena, un gran escritor que tuvimos, hablaba de la Argentina como país campamento, ¿no? Un país sin arraigo, un país como yo he visto tantos argentinos en Europa, con la valija arriba del ropero, siempre preparados para seguir viaje, ¿no? Sin arraigar, o sea, sin esta cosa en la Argentina que yo veo, la gente compra un terreno y lo limpia, la gente compra una chacra y la limpia, y limpiar significa quitar todos los árboles. Sí. En el norte significa quitar el monte, ¿no? Entonces se limpia, el primer trabajo es limpiar. Es una locura total. Y esto indica la falta de arraigo, ¿no? Porque he visto otros países en América Latina, he estado en otros países en los cuales la gente cuando construye la compra el terreno y la casa la adecua a los árboles que están. Claro. Y hay un estudio previo para ver cómo podemos colocar la casa sin tocar un árbol y aprovechar los árboles, por supuesto. Aquí se limpia el terreno y luego se planta, ¿no? Bueno, en fin, a mí me parece que tiene que ver con la falta de arraigo, con una actitud argentina de ser, yo digo, modernizantes tardíos, porque llegamos tardes a la modernidad y tomamos lo más superficial de la modernidad, ¿no? Tomamos el consumo, confundimos comida con alimentación, ingesta con alimentación, confundimos empleo con trabajo, conceptos raigales que tendríamos que tener más en claro, ¿no? Pero bueno, y arriba hay nuestra clase dirigente que es de una increíble incapacidad, ¿no? En un momento como este, en que todo el planeta está estremecido por las inundaciones, por los cambios brutales en el nivel del mar, erupciones en el norte, sobre todo el hemisferio norte, está sufriendo la catástrofe climática de una manera tremenda, y nosotros no tenemos un ministro de Medio Ambiente que sea medianamente competente. Simplemente se le dio a este chico, que todos supusimos con buena voluntad que iba a tratar de aprender, pero en realidad aprendió a mantenerse callado y pasar inadvertido. El ministro, yo digo, a veces habría que escribir en las paredes: Rabino Bernard, te perdonamos, volvé. Porque por lo menos te disfrazabas de árbol, hacías algo. En fin, no sé, me parece que necesitamos un ministro de Medio Ambiente competente, y los hay gente competente en la Argentina, pero tenemos... ¿Y pensás que un ministro competente, como vos decís, no chocaría con demasiada cantidad de intereses? Es decir, sin duda, pero se supone que podría, por lo menos en el gabinete o en el gobierno nacional que hubiese, reorientar algunas políticas o recordar los grandes temas que se está planteando la humanidad, porque ya no es un problema de la Argentina, es un problema que va a caer sobre la Cancillería. La Cancillería también está en manos del agronegocio, es evidente que haberle dado la Cancillería, la misma persona que habilitó el uso comercial de la soja transgénica en el 97, es toda una definición, ¿no? Uh-huh. Es toda una definición, pero es que el mundo se va a poner exigente. Yo creo que Europa y Estados Unidos, después de Alaska, los desastres que han habido, los desastres ecológicos, los terremotos, los incendios forestales terribles, van a provocar algún tipo de exigencia hacia el tercer mundo. Me parece a mí, hay un estado de shock en Europa, hace tiempo que los jóvenes ya no se atreven ni a tomar aviones para no contaminar más. En algún momento se reflejará sobre nuestros sobre nuestra opinión pública, por lo menos, ¿no? No sé si la clase política parasitaria se sentirá involucrada en esto, pero es evidente que en algún momento tiene que haber un cambio. Si lo demoramos va a ser peor. Yo creo que sería mejor prepararnos. Hablar de ecología es importante. Yo trato de ubicar todos los momentos y los espacios que tengo para hablar del tema, porque el tema se va a convertir en política de urgencia. Se está convirtiendo en política de urgencia. Uh-huh. Y incluso en los impostores que se siguen llamando peronistas, que de peronistas no tienen nada, pero no importa, uh-huh. La Carta Ambiental de Perón del año 72, fíjate que es uno de sus documentos más lúcidos, sí, más extraordinarios, no se menciona. Y yo te digo que muchas veces, cuando escribo sobre estas cosas, los más negadores del cambio climático son jóvenes que se presuponen peronistas. Uh-huh. Esta camada de peronismo joven que del pasado no conoce nada y que, no sé, tienen esta actitud cerrada ante la ecología, porque se han criado en el modelo de los agronegocios y para ellos la pobreza se soluciona con las divisas de la soja. No son capaces de pensar en un país que tenga otros tipos de soberanías, ¿no? Y que se autodetermine para resolver la pobreza de otra manera. Ahí estás, sí, nombrando los dos ejes. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo está, Jorge? Sí, hola, Daniel. Los dos ejes centrales, ¿no?, que deberían ocupar la discusión hoy día, por lo menos en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pobreza y ecología, ¿no? Dos problemas que hay que articularlos y que hay que resolverlos. No pueden esperar, aparte. Son esas cosas que no pueden esperar. Los pobres no pueden esperar 50 años. No. Nuestros chicos que están bajo la línea de la pobreza casi un 70% hoy, no pueden esperar. Porque hacerlos esperar es decretar el fracaso de la Argentina del futuro. Sí. Y están muy ligados. Se ha ocultado a veces que los recursos que nos da la ecología, las nuevas técnicas, pueden permitir superar la pobreza. Yo veo cantidad de jóvenes, de estos que se denominan neorurales, que están construyendo casas con barro, que se inician como granjeros y que van prosperando, que tienen hijos, que ocupan tierras, y los veo que cómo a través de la ecología ellos van saliendo de la pobreza e instalándose en la tierra, prosperando, ayudándose mutuamente, volviendo a utilizar la minga, las reciprocidades, tantos recursos que tenemos a la mano y que hemos olvidado por esta actitud de ser modernizantes tardíos, ¿no? Volvamos al barrio, volvamos a la ayuda mutua, y resolvamos el tema, por lo menos salir de la miseria para entrar en la pobreza digna, ¿no? Que, uh-huh, que no es malo. Nuestros padres y nuestros abuelos eran pobres, pero estaban orgullosos de ser pobres. Mi viejo decía, soy pobre porque soy honrado. Uh-huh. Y yo sabía, y uno se formaba en esa actitud tan intransigente, ¿no? Bueno, eso ha cambiado y lo tenemos que revisarlo, yo creo. Jorge, te vuelvo un poquito al tema del agua. La vez pasada, un compañero de Neuquén, Lucas Arias, nos señalaba que al río Limay le estaban faltando 4.000 millones de litros de agua fruto de la sequía en la zona del Comahue. Y en el mes de mayo de este mismo año, el trabajo de fracking, es decir, la rotura de la roca para extraer petróleo, sí, y gas, sí, había utilizado 1.891 millones de litros de agua. Quiere decir que casi el 50% de lo que le faltaba al río Limay lo estaban utilizando para el fracking. ¿Cómo pensás que se puede hacer una transición de este modelo extractivista y destructor? Sí, se puede, pero lo que más me preocupa es la falta de conciencia y la mentalidad opositora en la dirigencia. Lo que cuesta es ¿cómo puede ser que haya que violentarlos para que tengan amor por el medio ambiente, ¿no? Este documento del IPCC de las Naciones Unidas dice que otra fuente del, una, que hay varias fuentes del fracking. Uno es los corrales de engorde o feedlot, ¿no? Donde los animales herbívoros comen granos, o sea que comen contra natura y por supuesto tienen flatulencias constantes. Pero además el fracking, señala al fracking directamente, o sea que me parece a mí que a partir de esta postura crítica de los científicos que acompañan a las Naciones Unidas, el fracking va a tener un sello de no bien visto. Hasta ahora el fracking era una propuesta respaldada moralmente, ahora no lo va a ser, evidentemente. O sea, bueno, anticipémonos. Claro. Yo creo que tenemos, pero la Argentina ahí podría ganar una cierta primacía moral, manifestar que nosotros no tenemos corrales de engorde, que no tenemos fracking, si no los necesitamos. Que nosotros tenemos puerto de mar, y dedicar el Paraná en declinación con toda la crisis posible, con toda la crisis que tiene, a otras actividades. Mira, dentro de todo, la provincia de Misiones, basta recorrerla, Mario, la orilla argentina tiene monte degradado, pero tiene monte y tiene bosque degradado. Frente del otro lado del río, en Paraguay y en Brasil, no queda nada. Sí. Está limpio, entre comillas, con desagrado te lo digo, y en muchos lugares se ve que la soja llega hasta el borde del río. O sea, nuestros países vecinos están peor que nosotros. Y las fuentes de nuestros ríos están ahí, lamentablemente. No podemos cambiar la política de Bolsonaro. No podemos. No podemos evitar que sigan metiendo megaminería en la Amazonía. Pero podemos buscar un puerto de mar y dar el ejemplo moral nosotros, reforestando, teniendo una institución, volviendo a tener instituciones para la forestación y la remediación de los ecosistemas. ¿Cómo puede ser que al secretario de Agricultura no se le ocurre reconstruir un aparato estatal, un dispositivo estatal para la reforestación? ¿Cómo es posible eso y la opinión pública no lo reclama? Y tenemos un debate electoral y el tema no está mencionado. No está mencionado. Nos preocupa el arbolado urbano, pero es que la Argentina es un planeta urbano, como algunos creen, no existe el resto del interior. Están pasando cosas terribles. Yo varias veces te he anticipado, los movimientos sociales, algunos se están degradando rápidamente. Hoy está circulando el rostro dañado por los golpes de una muchacha de Santiago del Estero, al cual la vía campesina le invadió el campo ayer. Es la hija de Aurora, la que resiste dentro de una casilla hace años en un terreno que compró con sus ahorros, y las familias del Mocase le han invadido el campo y le han pegado, y están los videos donde la policía trata de intervenir y no sabe cómo evitar a las patotas del Mocase porque son oficialistas. Y están los videos y están las denuncias y se viralizan las fotografías de la gente dañada en Pinto. Pinto es una localidad de Santiago del Estero donde el otro día lo golpearon hasta dejarlo internado en un hospital al dirigente de los veteranos de Malvinas. Y la violencia está desatada, es impune en Formosa y en Santiago del Estero, como si tuvieran poco que ver con el resto de la Argentina, ¿no? Y la justicia es dócil ante el poder, y nosotros aquí nos encerramos en nuestra banalidad, en nuestros problemas locales con la capital federal, discutiendo sobre las vacunas, discutiendo sobre una reunión en Olivos donde no sé quién, qué pasaba. Me da vergüenza ajena estar aquí cerca de Buenos Aires y de espaldas al resto del país que sufre tanto o más que nosotros, ¿no? Sí. Jorge, me decía una persona que por otra parte se coincidía con algo, una información que ya me habían dado años atrás, que entre los tres niveles del Estado, es decir, el nacional, el provincial, los provinciales y municipales, hay algo así como 35 millones de hectáreas de tierras fiscales, que en general no tienen un uso. ¿Pensás que se puede debatir una política, la palabra no me gusta, pero vamos a decir ocupación y uso del suelo, para que la gente pueda volver a arraigarse, como bien decías vos? No, sin duda, sí. ¿Por qué no se discute si son tierras que ni siquiera necesitarían de una expropiación, porque son tierras que ya pertenecen al Estado? Bueno, habría que, digamos, la discusión tendría que ser más amplia, porque alguna vez le planteamos al también al presidente del INTA esto de que con la tierra, con los arrendamientos, habría que hacer como con los departamentos de una ciudad. Cuando vos levantás el alquiler, te querés ir, tenés que devolverlo en las mismas condiciones en que te lo entregaba el dueño. Uh-huh. No, tenés que pintarlo, no podés entregarlo con la taza del baño rota, con la cocina que no funciona. No, tenés que entregarlo en las mismas condiciones. Bueno, correcto. ¿Por qué no aplicamos eso a la tierra argentina? Uh-huh. El presidente del INTA en ese momento nos dijo, pero entonces no podríamos tener más arrendamiento. O sea, el tipo que arrienda te lo deja sin materia orgánica, sin fósforo, te lo destruye. Bueno. ¿Compréndese? O sea, que nos hemos acostumbrado a la depredación de la tierra y consideramos que es natural. No tendría que ser natural. Todo esto tendría que ser debatido. En otros lugares, el Estado te dice, en la tierra que vos compraste, Mario, no podés hacer soja, tendrías que hacer otra cosa. Te indican lo que podés hacer. Claro. Es más, vos en Francia, si pretendés comprar tierra en un municipio, primero tenés que dar un examen. El municipio te toma un examen como el que te sirve para manejar un automóvil. Uh-huh. Lo mismo, usted quiere ser granjero, bueno, tiene que pasar por la oficina y mostrar que usted sabe de eso. Entonces te toman una especie de examen y te habilitan para comprar una granja en ese municipio. O sea, hay respeto por la tierra, ¿comprende? Aquí no tenemos, prácticamente no hay normativa de ningún tipo. Entonces lo que vos decís sería parte de un debate que habría que dar. Uh-huh. El problema es con quién lo das. El problema es que este urbano centrismo de los argentinos ha llevado a un desconocimiento, una ignorancia. Entonces, ¿quién va a dar el debate con conocimiento? Yo me ha pasado en otras épocas hablar con intendentes y el intendente intendentes que me han dicho, mire, Ruli, lo que pasa es que a mí me eligieron porque yo soy escribano y propuse una red de gas y soy el intendente en un pueblo rural, pero yo de lo rural no entiendo nada. ¿Comprendes? Y me encontré con esa situación donde no tenía cómo resolver algo, donde yo en medio del hambre de la población le dije, ¿por qué no pongamos frutales en las plazas? Y él me dijo, ¿pero cómo voy a poner frutales si los niños me van a robar la fruta? Y yo le dije, pero si es para eso que tenés que poner frutales, para que los chicos se acostumbren a subir a los árboles y sacar una naranja, un mango o lo que haya y se lo coman, y si está verde no importa, porque todos los chicos de la generación de nuestros padres se criaron comiendo fruta verde. Y ahora los árboles y los frutales no están más, cuando tendrían que estar en las veredas, los limoneros. No, es decir, puede haber hambre, pero no tendría que faltar limón, no tendría que faltar una cantidad de árboles que el Estado puede plantar en los lugares públicos. Entonces, todo esto requiere debates ante los cuales yo creo que somos muy tímidos o nos inhibimos. No sé qué está pasando con esta Argentina, ¿no? Con esta Argentina que ha perdido soberanía alimentaria. Sí, sí. Y yo, bueno, creo que en esto también juegan un papel los grandes medios de comunicación que utilizan la información como una mercancía a la cual buscan sacarle el jugo, y entonces todo pasa por entretener, todo pasa por lo superficial y todo pasa por que mientras tanto los factores económicos van realizando una tasa de ganancia aunque destrocen todo, ¿no? Sí. Es decir que... Bueno, pero también la gente que está en los medios. Mm. Pues yo te digo, La Nata es un tipo muy exitoso y alguna vez ha dicho que si fuera por él, asfaltaría toda la Argentina. Y es un chiste y la gente se ríe y no tendría que reírse, tendría que reprimirlo, decir, comprende, alguien tendría que molestarse por pero el común de la gente, yo me acuerdo que una vez escuché una charla, conversaba con Alfredo Moffat, y Alfredo Moffat decía que la gente de las ciudades viaja al interior como aquellos tubos en que había en el Correo Central, que iban por unas cápsulas donde se metían las cartas y iban por un tubo a presión. Mm-hmm. Entonces vos te subís en una ciudad en un autobús y te bajás en Bariloche. ¿Qué conociste de la Argentina? Conocés Bariloche, después te subís a un ómnibus, te dormís y bajás en Mar del Plata. Conociste Mar del Plata. ¿Qué conociste de la Argentina? Nada. O te subís un avión aquí y te bajás en Salta, ¿no? Sí. Pero el país, el argentino no conoce su país, no lo ha recorrido, no lo ha vivido, no lo disfruta, ¿no? Y el sistema educativo, ¿no ves que tendría que jugar también un papel? Por supuesto, bueno. Llevar a los chicos por todos lados, hacerle pelear la tierra. Haciendo la campaña contra las fumigaciones, he estado en pequeños pueblos de provincias lejanas y me sorprendía viéndolos. Los telenoticiosos, ¿no?, que te informan la situación de la General Paz y los cortes de ruta por los piquetes en Buenos Aires. Es muy triste. Es muy triste un país que en realidad se dice federal, pero sigue siendo unitario, ¿no? Sí, hoy es el día 17 de agosto, el día que recordamos a San Martín. Hay una frase de San Martín que anda por allí, donde le dice a Merceditas algo así como que, bueno, que respete hasta a los insectos, ¿no? Y que trae a colación también algo que dijo alguien, no mates a aquel animal porque en el mundo hay lugar para todos. Y hay como un principio de reconocimiento en que nosotros somos parte de una diversidad. Es decir, y de pronto hay quienes piensan que... todo lo que existe de vida por fuera de nosotros está como para molestarnos nada más. No, claro, claro. Bueno, es una visión, claro, una visión parcial que fijó una parte de la modernidad, por lo menos. Y pero vivir en un departamento un poco es eso. Si vos vivís en el piso quinto de un departamento, todo lo que es naturaleza te molesta. Yo alguna vez tuve que dar una, en Europa, en Suiza, una charla sobre cuestiones teológicas, Y yo les decía, valdría la pena especular con la fantasía de que los españoles que llegaron a América, que descubrieron América, hubieran sido guiados por el pensamiento de San Francisco. ¿Qué habría pasado en el diálogo entre los que sostenían la Pachamama y el pensamiento de los pueblos indios de América y el pensamiento de San Francisco, que en realidad en su época fue casi una herejía, ¿te acuerdas? Mm. Porque él hasta evitaba pisar los insectos, ¿no? Sí. Ese respeto absoluto, ¿no?, por la naturaleza que lo imbuía a Francisco y a su orden, y que luego se perdió con el capitalismo, con la modernidad. Pero, bueno, qué diferente habría sido el futuro del mundo, ¿no?, en un diálogo que uno podría imaginar donde los pueblos se habrían comprendido de otra manera. Pero bueno, no fue así. Lamentablemente no fue así. Y primó esa cosa terrible de darle a alguien que no sabía lo que era un libro, darle la Biblia y sentir que no la respetaba, ¿no? Cuando no sabía, en realidad no tenía el concepto de libro, ¿no? Bueno, pero esta forma brutal que nos ha llevado a esto. Hoy estamos viviendo la tragedia de Afganistán y es algo parecido, porque parece que el mundo no hace sino tropezar en la misma piedra, ¿no? Sí, Realmente, después de 20 años los talibanes vuelven, espero que no vuelvan a destruir los antiguos monumentos, y que no sean tan crueles con la mitad de la población, con la población femenina de Afganistán, como lo fueron en otra época. Esperemos que hayan aprendido algo, pero la verdad que lo que hagan ya no podemos evitarlo. Esto es tan terrible que no es solamente el ejército más poderoso de la tierra que ha sido vencido, sino que además en algunas guarniciones del ejército afgano se retiraron a escondidas a las 3 de la mañana. ¿Vos te imaginás la zozobra y la sorpresa del ejército afgano cuando amanecieron a la mañana y descubrieron que los norteamericanos ya no estaban? Es increíble. Realmente es un mundo totalmente inesperado, ¿no? El que tenemos a diario, yo espero cada mañana las noticias que sorprenden de todo tipo, ¿no? De todo tipo de sorpresas, ¿no? ¿Y cómo ves, ahora que hablaste de la cuestión de Afganistán, en definitiva esta decisión de retirarse de los Estados Unidos con todo este quilombo que dejan allá? Ahora, ¿cómo lo ves al presidente Biden respecto del tema climático? ¿Ves que es sincera su postura o que es justamente por la galería y no cambiar nada? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, lo veo, me parece que yo lo veo como muy superado Biden. Me parece que Biden tiene problemas, te diría, me arriesgaría a decir, tiene problemas de senilidad. Me parece que no está capacitado para el rol. Uno ve ciertas rigideces, yo lo por lo que veo me preocupa. No tiene la locura de Trump, por supuesto, pero tiene otros problemas. Y me parece que Estados Unidos está en una crisis, en un retroceso muy grande. El mundo está cambiando realmente de una manera tan acelerada. Uh-huh. Esto a mí me parece que el triunfo de los talibanes en Afganistán va a crearle una zona de, ¿cómo te diría?, de para Irán, que estaba bastante acosada por las grandes potencias. Irán va a tener un gran respiro, ¿no? Claro. Evidentemente, Rusia, pese a haber hecho lo mismo que Estados Unidos en otra época, está tratando de ganar su lugar, su costado de relaciones públicas con Afganistán de una manera diplomáticamente inteligente, ¿no? Pensemos que a los rusos hace 20 años los desollaban vivos, uh-huh. y sin embargo ahora pretenden ser amigos de los afganos. Bueno, el mundo es un tablero en constante cambio donde la Argentina no tiene voz ni voto ni pretende tener un rol. Esto es apabullante, ¿no? No podemos seguir produciendo commodities para los cerdos chinos. Esto es una vergüenza que tendríamos que vivir cada argentino, ¿no? Pero cotidianamente. La Argentina, que supo tener otros niveles de presencia, no necesitamos ser un parte del BRIC, de los países emergentes. No, podemos tener autoridad moral si tuviéramos otra actitud, ¿no? Otra actitud, otro tipo de alimentos. Si pudiéramos erradicar la miseria, por lo menos, y repoblar nuestro territorio. Sí. La última pregunta que te hago por razones de tiempo, nada más. El peronismo en otra época tuvo su plan quinquenal 1, su plan quinquenal 2, más tarde su plan trienal en 1973, y a partir de allí es como que el presidente actual llega y dice: yo no creo en los planes, y vamos viendo. Esta improvisación sistémica, vamos viendo y vamos haciendo respecto, ¿lo ves como parte de la decadencia o pensás que es una táctica respetable? No, yo creo que lo veo como parte de algo que no tiene nada que ver con el pasado. A veces, si el punto de referencia sigue siendo el peronismo, yo diría que esto es el posperonismo o es la impostura, pero esto ya no tiene, el peronismo no existe más. Uh-huh. el peronismo ha dejado de existir hace muchos años y lo que existen son peronistas que pueden votar a los impostores. Eso es todo, nada más. Pero realmente, aquellos que, digamos, si no jugamos en el plano electoral y nos desinteresamos de los ingenuos que puedan querer colocar un voto peronista en algún lugar, que es mi caso, me siento libre para decir que el peronismo no existe más, que se enterró con Perón y que esto es otra cosa que algunos llaman socialdemócrata, no sé, yo pienso que la socialdemocracia que yo conocí en Suecia con Olaf Palme. Con Olaf Palme era una maravilla al lado de esto, te digo que era. Llamar socialdemócrata a Fernández a mí me pone mal. Es un conservador popular, eso es lo que nosotros... Bueno, tampoco, porque Solano Lima... Bueno, no en términos de Solano tipo, Lima, ¿no? Solano Lima, y además era un personaje, Solano Lima hasta el fin de sus días andaba... llevaba una faja cinchado como la gente del campo, ¿no? Y debajo llevaba el 38 corto siempre. O sea, era gente de otra cultura, ¿no? Podían ser conservadores, pero tenían arraigo, vivían en el campo, ¿no? No nada que ver con Gustavo Globocopatel o Huerta, los dueños de la plutocracia de hoy, que no tiene... Es transnacional, nuestra dirigencia es transnacional. Y guardan su dinero en Islas Vírgenes y, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esto, no? Y, bueno, yo creo que hay que repetirlo, utilizar las armas que tenemos, que es la palabra, lo que haces vos con este programa, lo que hago yo en todos aquellos que me dan mi micrófono, constantemente repetir lo mismo para que la gente entienda, que dejen de comer milanesas de soja y que reclamen por un país digno, ¿no? Sobre todo ahora que estamos hablando de San Martín, en este aniversario, ¿no? Volver por los ancestros, por la dignidad, por lo que quisimos ser y por lo que ellos quisieron hacer de nosotros, y sentir vergüenza por lo que hemos hecho con la herencia que recibimos, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, te agradezco el espacio, Mario. Te mandamos un fortísimo abrazo y la continuamos en cualquier momento. Muy bien, gracias, Mario. Gracias, Daniel. Chao, Jorge. Chao, Jorge. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, compartirán conmigo que hemos hablado con un sabio. Vamos a la tanda de la radio y luego seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna.